En tu radio, te aconsejamos en este invierno 2014. Adecuar la indumentaria. Vestirse en capas es la técnica para mantenerse secos y calientes. Los bebés y niños deben vestirse con una capa más de ropa que los adultos. No obstante, evita el abuso de prendas demasiado cerradas o ceñidas, ya que no facilitan una correcta respiración. Te cuidamos en este invierno 2014.